Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Radio Escucha. Hablo con Tami de Radio Humedales, que vine a reportear aquí desde la octava región, desde la ciudad de Biobío, cómo nos va yendo con la manifestación, con la jornada nacional por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Bueno, como saben, esa es una convocatoria que se hace en un primer momento en ámbito nacional y la organización que ECOA y que convoca a la marcha aquí en Conce, una coordinadora que se llama Biobío se levanta. Y la marcha estaba convocada para las 19 horas, ahora son como las 19:30 y hemos llegado hartas personas. Yo encuentro así de mirada, de vista nomás, que somos como por lo menos 150 personas y se nota desde lejos que la presencia más masiva es la presencia de las agrupaciones mapuche y de las feministas. Como que ahora escuchamos un afafán que están haciendo para empezar la marcha y después de ese afafán, como han hecho aquí las mujeres ahumadoras en Conce, desde que se empezaron las movilizaciones por la libertad de la Mache, se van a hacer un ritual de apertura de la marcha también con las ahumadoras. Por ejemplo, en una marcha que hubo el mes pasado, las ahumadoras empezaron la marcha sahumando no solamente las personas que venían a protestar, sino que también unos palos y un material que las feministas trajeron para hacer unos ritos durante la marcha. Así que ahora vamos empezando con una afafán, luego vienen las ahumadoras y ni bien tenga la trayectoria, el trayecto de la radio, de la marcha bien estipulado, vuelvo a entrar en contacto con ustedes, ¿ya? Pero eso, aquí vamos, aguante, libertad, libertad a la Machi Francisca Lincolnao, libertad a Lorenza Caiwán y su hija Sayen, y justicia para Macarena Valdés. Gracias, compa. Vuelvo a hablar con ustedes en un rato.